Hola chicos, bueno, bienvenidos. La verdad que para mí ¿qué siempre... tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bien. Para mí y para todos los que hacemos esto siempre es una alegría que se sume gente nueva, ¿no? Porque lo nuestro es para muchos y es para compartir. Así que bueno, les doy la bienvenida a la agrupación. Ya son parte de Isis. Ay, muchas gracias. Ay, qué bueno. Yo me llamo Johnny. Sí, hagamos eso, te iba a decir. Del Barça. Contanos. No sé. No, sí, una ronda de presentación para que nos conozcamos un poco todos. Bueno, yo soy de Barcelona. Soy fana del Barça y de Messi. Tengo un Instagram. ¿Cómo es el usuario? Si te agrego ahora al toque. Arroba ardetroya, que arda Troya. Ay, me encantó. Es como original. Sí. Y me sumé un poco al movimiento porque yo desde chiquito como que tengo ganas de ayudar. Qué bien. Como que siempre quise ayudar, o sea, no, mi tiempo libre y para los demás, ¿me entendés? Y bueno, y me vi un video en YouTube y me pareció que acá, bueno, un poco poder canalizar todo esto, ¿no? Para cambiar las cosas, sí, ¿o no? Sí, porque me parece que está bastante mal el mundo como está y bueno, me tenía ganas de sumarme a algo. Qué lindo, yo también. Estaba entre un techo para mi país, Isis. Qué bueno. Y bueno, me quedo con Isis. Me interesó más la propuesta. Es una apuesta un poco más jugada. Sí. ¿Por qué te sumaste? Me llamo Stephen, hola. Hola. Tengo 19 Stephen. Años. ¿De dónde sos, Stephen? Soy de Villa Mercedes. ¿Te llamas Stephen? Me llamo Stephen. Qué particular. Sí, muy loco. Te daba noruego, aparte por la facha y todo, pero... No, nací en Villa Mercedes, lo que pasa es que mis viejos son de allá. Por eso me atrasé un par de años en la escuela y milité en el centro de estudiantes. Pero quería algo más comprometido, más power. Entonces, bueno, me acerqué acá, me enteré de Isis en televisión. Después busqué algo en Google y en YouTube. Perdón, me trabo porque estoy un poco nervioso. No, estoy un poco nervioso. Acá priorizamos un poco mucho también lo corporal, ¿no? Entonces toquémonos, chicos, como abracémonos, sí, bueno, no tengamos bueno. Vergüenza de eso, ¿no? Del contacto bueno, físico. El contacto es algo que vamos a tener en nuestra militancia. Bueno, gracias porque la verdad que yo estaba medio nervioso. No se preocupen. Chicos, ustedes saben que las tareas específicamente de ustedes, que están buenas, van a implicar viajar. Sí. ¿Les gusta viajar? Me encanta. Sí, me encanta viajar. Me encanta viajar. De hecho, me escapé de mis papás y me vine para acá. Sí, por mis para raíces. Libia. Porque, sí. Yo por mis raíces estoy acostumbrado a viajar, a conocer buenísimo. Gente nueva, a adaptarme a lugares nuevos. Vos vas a ir a Túnez, una playa zarpada. Me encanta Túnez. Tenemos un hotel reservado 10 días uh-huh. y te vas a quedarte unos días ahí mirando y boludeando y después el laburo. Bueno, les doy chicos ya las cosas. No, muy bueno. Esta para vos, Tomás. Uy, qué bueno. Agarrá esta. Pero que, ay, gracias. Qué bien. No, bajala, no me apuntes uy, a la cara, por perdón, favor. Perdón. Es para no, guardarla. ¿Y este botón para qué es? Sacame una foto y la subimos. Cada una tiene una cartilla de formación para que puedan aprender a usarla. Por favor, hasta no agarrar pero la cartilla la de formación. ¿Dónde la guardo, che? No, ya la podemos probar. La mochila. Pero no traje mochila yo. La mochila. No sabía. ¿No es como las birras cuando compraste la noche? Ah. Con la mochila, por favor, con la mochila. No me la puedo llevar, entonces. Bueno. Cuando Isis conquiste toda Europa, ¿se va a seguir jugando en Europa la Champions League? Sí. ¿Y sí, la Copa sí, Mundial sí. de FIFA? No se va a jugar en Europa, sino en Abu Dhabi, pero se va a jugar porque queremos ver a Messi ser campeón. Che, ¿hay que ser árabe? Yo no soy árabe. No, acá no somos casi ninguno árabe. Listo, genial, no me da un poquito de miedo. Bueno, chicos, salen mañana cada uno a su destino. Vamos, Isis. Túnez, allá voy. Lady Gaga y Shilda, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo. Look at the moon. nuestra América, 11 y 13 de la mañana de martes 20:30 de junio del 2015. Esto es La Tercer Mon, mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan Tristán Basile y Santiago Abel. Hola, yo soy Santiago Abel. Buen día. Soy Tristán Basile. Vamos a estar hasta las 13 en este compendio de noticias y boludez. Me viene semanal. Pasando, chicos, esta semana, y me pasó la semana pasada, que me levanto un cachito antes. Ponerle media hora antes del despertador. Entonces me pongo a hacer cosas. Media hora antes del programa, pensé. Yo me levanto, a mí me pasa eso. Sí. Y se me hace tarde. Viste que cuando decís me pongo a hacer algo, se te va haciendo, mandás un mail, después sí. Te queda un poquito. Decís una línea, un poquito más, me gana ahí el vicio y después llego a la radio corriendo. Al tiempo. Son esas tiempo. Tareas que uno imagina que no ocupan tiempo, como mandar un mail, pero que en realidad sí ocupan tiempo. Vos tenés que mandar 3 mails y estás 45 minutos. Sí, mal. Mal, pero borrar. Mandar un mail es que mandarse, es como cero tiempo. Yo lo hice todo el tiempo, duro. ¿Qué le pongo? ¿Qué? ¿Está bien así? Es una persona no demasiado formal, demasiado informal, borro, copio, pego. Va, lo dejo en borrador, lo sigo mañana. Además, yo ya perdí un día, porque el domingo, todo el domingo estuve de resaca fuerte. Ah. Porque es como el único día que podía salir era el sábado, entonces lo tenía que aprovechar. Y primero tenía un plan. Cuento contá plan, todo. Contá, ¿qué hiciste el sábado? Me escribió Álvaro Bretal, el columnista de la tarde, para invitarme a un cumpleaños que no era de él, que yo no conocía a nadie, y además hizo una previa y no me invitó. Ah, no. Ah, claro. Te invitó solo a ir al cumpleaños, no a la previa. No a la previa. Heterodoxo, sí, heterodoxo. Sí, sí. Heterodoxo para no decir mal amigo. Sí, para no decir, te invitó porque todos los de la previa se iban a dormir, claro. No sé qué. Para mí estaba en la previa. Te dijeron, che, yo me voy a la cama, che, mañana tengo que salir a qué sé yo. Y te mandó un mensajito así. Y como... después, no fui y se ofendió. No. ¿Pero vos hiciste algún tipo de promesa? ¿O de amague? Hice amague. Bueno. El amague no se hace. Y después fui a una fiesta en Big Sur. Media cheta, pero me gustó. Big Sur. Big Sur. No conocía qué es. ¿Media cheta o 100% cheta? Y yo diría 87%. Está bien. Digamos, gente como conoce. Nosotros. Sí, nosotros estamos, sí. Yo no sé si estamos en 87, 70 y pico. ¿Mm? 73, no, no, estamos 74. En 87. Nah, chicos, hay gente mucho más cheta que nosotros. Es verdad, sí. Es verdad. No, yo con esa campera te bajo 10%. En verano soy más cheto. En Big Sur no estamos tan... Estamos ahí peces justo. En el agua. No. Yo creo que igual, bueno, la careteamos ahí. Pero no estamos a la altura de esa gente. No sé qué es Big Sur. Un café que queda... Un café de letras. ¿Es el que queda en dos? Sí. ¿Cuarenta y pico y cuarenta y pico? Sí, sí. Dos, 47 y 48. Y después me fui a una fiesta que se llamaba Casa Animal, que la promocionaron en esta radio. Ah, mira. Porque me he construido como un oyente de Radionauta. Porque funciona, es a verdad. Veces. Así que me dijeron... Estás comentando mucho los programas de Radionauta. Porque los escucho. Entonces dijeron, vayan a esta fiesta. Y yo agarré y fui. Ah, pero sos un... ¿Funciona? Esta vez funcionó, estaba divertida. 451-6917 es el teléfono con el que se pueden comunicar con nosotros. Sí. Para básicamente lo que sea. En los 3 años de Radionauta, de todas las veces que dimos el teléfono, que es todos los programas, una sola vez llamaron. Un desastre. La verdad. Tenemos para hoy es un desastre. Pronosticado una mínima de 9 grados y una máxima de 18 según el Servicio Meteorológico Nacional, información que pueden ver desde internet. Sí, y también tenemos otras vías de comunicación como son las redes sociales, estamos en Facebook, somos La Tercer Mon, que se pronuncia La Tercer Mon, pero se escribe La Tercer Mon D. Con E final. Misma consejo, misma sugerencia para el Twitter, donde somos @ La Tercer Mon, que bueno, valga la misma aclaración. Vamos a estar hasta las 13. Vamos a escuchar ahora canciones que tienen que ver con fantasmas. Por ejemplo, esta canción que se llama Strange Apparition de Beck. Yeah. Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años rumiándola fuerte. ...11:22 de la mañana en Lecter Sermón. Vamos a hablar de los fantasmas, que es nuestro común denominador, porque parece que los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas desencarnadas. ¿Eh? Almas desencarnadas. Ah, que no tienen cuerpo. De seres muertos, más raramente aún vivos, o sea, fantasmas de personas vivas, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas. Eso no es un fantasma. O desplazando objetos. Aquí recibe el nombre de poltergeist. Ah, eso es cuando se desplaza un objeto. Sí, si se desplaza un objeto, estás ante la presencia de un poltergeist. Mirá vos. Qué feo encontrarte con un fantasma. Principalmente lugares donde frecuentaban, lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Ese es el concepto de fantasma, la definición. Cuando algo poco definible por lo vago tiene que ser definido y Wikipedia o algún ¿cómo se llama? Colaborador de Wikipedia se pone a hacer esto, por ejemplo. Sí. Es una muy buena definición y viene del griego aguaresra. ¿Qué quiere decir? Aparición. Una aparición es un fantasma, yo siempre. No, es fantasma. Perdón. Un fantasma. Ah, claro, parece fantasma. Medio fantasma. Dime una F medio rara. Fantasma. ¿Creen en los fantasmas? Obvio. No. Yo un poco creo. ¿No crees en los fantasmas? Con esta definición me entra enterita. Porque... ¿Nunca te pasó? ¿Nada? No. ¿A ustedes qué? No se mueven los objetos solos generalmente. No, no, pero imagínate a alguien que está vivo. Está vivo, a mí me pega la muerte. Y después está muerto y para mí anda un poco por ahí. Claro, pero estamos hablando acá de una manifestación en forma perceptible. Por bueno, eso, ¿te parece a vos? Hay, siempre son manifestaciones vagas. Que dan lugar a la duda también, ¿no? Siempre hay como un juego ahí con, bueno... ¿Hasta qué punto es la imaginación? ¿Hasta qué punto es real? Yo sé que en muchos casos puede ser producto de la imaginación de un de una persona condicionada por miedos, por experiencias anteriores, pero en muchos casos son fantasmas. A mí el cliché ese de en esta casa antes vivía alguien y se murió, o qué sé yo, me afecta igual. Me pensé que ibas a decir que no. Dicen que sí. Acá hay un fantasma. Por ¿hay un fantasma acá en la radio? En el, Olga, en el Olga, Vázquez, seguro hay fantasmas. Que antes habitaba ese lugar. Es un lugar para ver fantasmas. El fantasma del sereno que asesinaron cuando se tomó el Olga Vázquez. ¿Estás diciendo de verdad? No. Ah, pues ya me estoy cagando hasta las patas. No, pero ponen la casa de una persona vieja. Sí. Se le murió una de las personas que vivía ahí. A la noche yo tendría miedo. Y si vive una pareja, viste que también pasa que, por ejemplo, viven dos viejitos. Sí. Se muere el marido, se muere la mujer, y después el sobreviviente como que se acostumbra a vivir con el fantasma. Ah, sí. Mi abuela la ve aceptación. Fantasmas, chicos. ¿Ve fantasmas? Sí, sí. Cuando se murió su madre, decía que se le sentaba en la cama. Ah, viste que hay como medias brujas. ¿Pero ella le gustaba? No le gustaba. Porque se tiene que ir el espíritu, decía ella. Y se le sentaba ahí en la cama. Qué bajón. Estoy de acuerdo con que se tiene que ir. Qué cagazo. Igual viste que ahí estás como muy, no sé, como susceptible o muy sensible y hay algo como que percibís o te imaginás. Claro. Bueno, ¿saben el cuento ese de los nenes que...? Voy a empezar a contar cuentos de terror. ¿Puedo uno? Dale, dale, dale. Los nenes que eran tres camas, que dormían en una habitación, eran tres camas, tres nenes, y que a la noche tenían miedo, porque estaba oscuro, que yo tenían mucho miedo. Entonces decía, bueno, agarrémonos las manos, estaban cada uno en una cama, sí. Y se agarraban las manos, entonces podían dormir tranquilos, hasta que al otro día cuando se despertaron, se dieron cuenta de que cuando estiraban sus manos, no llegaban de una cama a la otra a darse sus manos. Ay, me encanta. Me está, me pone en este momento, se me está parando el pelito como un gato, acá en la cabeza. Esa cosa me da miedo, sobre todo la de las manos. Sí, sí, sí, sí. Yo me contaba una compañera de la escuela un cuento muy similar, que una persona que dormía con la mano colgando y estaba acostumbrada a su perro que le chupaba la mano mientras dormía. No sigas. Se dio cuenta que ese perro no estaba en su habitación y que había un loco chupamanos o un fantasma chupamanos. No, por favor. Porque ya un fantasma está bien, ¿no? Ya es suficientemente malo, pero que te chupe la mano. No, muy feo. Capaz que es un perro fantasma. Puede ser también. Bueno, lo que hay que tener en cuenta a la hora de saber si realmente hay un fantasma en casa es saber el por qué. Que no. Estos se quedan en este mundo y no al mundo de los muertos, porque las cosas donde corresponden. Eso es un tema, ¿no? Con los fantasmas, como que lo que decía tu abuela, Santi. El fantasma puede ser que esté, no me gusta, pero hay que hacer lo necesario para que ese fantasma realmente termine de ir al mundo de los muertos y termine de abandonar este mundo. ¿O no? Es como que quedaron en el proceso como truncos. Sí. No es que son así. Pero es imposible no quedar trunco, porque uno tiene tantas cosas para hacer que no las va a terminar de hacer nunca. Siempre yo te va a quedar algo. Yo trunco, pero muy tranquilo. Me voy, no me faltó esto. Ya fue, me voy. Me anda quedando haciendo pelotudeces. Sí, ya está, trunco. Claro, no, ¿sabes que tenía que terminar? No, me morí. Uy, un final. Más, yo me voy a morir para no terminar todo lo que tengo que terminar un día. Voy a decir, bueno, listo. Me muero, así no tengo que terminar esto. Listo. Yo creo que estás jugado igualmente para ser un alma en pena. Esas ideas tan atrevidas. Cuando estás vivo, después los fantasmas me parece que las pagan. ¿Vos decís que voy a ser un alma en pena? No sé. ¿Qué es un alma en pena? Que no sé. No sé. Ah. Eso, un alma en pena es un alma cuando quedaste que mal. Está penando porque le falta algo, entonces es un fantasma, un Casper. Bueno. Tenemos una lista. Sí. Razones por las cuales un fantasma puede ser estar en estado fantasmático. Sí. Necesidad de ayudar a un ser amado. Es común que una madre o un esposo prefieran resignar su elevación a otro plano para quedarse como presencia protectora muy cerca de sus seres queridos. ¿Qué molesta? Sí. Claro. No, gracias. Yo te agradezco, de verdad, que te quedes acá como presencia protectora. Pero la verdad que me muero de miedo, asustás a la gente, nadie quiere venir a mi casa, te sentás en mi cama cuando me estoy por dormir. Yo creo que el fantasma de mi madre me va a seguir comprando calzoncillos y medias siendo fantasma. Toma, te trajo las medias, pero mamá, estás muerta. Hace 5 años, mamá. Hace 5 años que te moriste, me seguís comprando calzoncillos. Ay, qué miedo. Y que ellos me decís, pero mirá los que tenés, están todos rotos. Se te cae. Qué feo calzoncillo que se te cae. Ayer tenía puesto uno sí, que se me cae. El famoso calzoncillo vencido. Le das en culo. En este momento tengo un calzoncillo vencido. No, porque una aparte bronca, como que arrastra el pantalón y como que todo se va. Sí, como que se va. Soltar. Fallecidos en accidentes o ataques que suelen tardar cierto tiempo en reconocer que están muertos y por eso regresan a sus hogares. Como la película Sexto Sentido, dice acá. Ah, bueno, películas no pueden ser ejemplos de caso de fantasma. Igual viste que cuando te estás muriendo te das cuenta. Nunca como me pasó. Sí, como que, uy, me voy a morir, decís. Como, yo creo lo aceptás. Claro, más sobre como cuando te quedaste gorda. Ataques. En un momento yo me miraba al espejo y me pensaba que estaba hinchado. Y en un momento me di cuenta que estaba gordo. Claro. Me parece que lo mismo pasa cuando te estás muriendo. Decís, una especie de resignación. Uy, estoy enfermo. O uy, me di un palo terrible. Después decís, claro. No, bueno, faltan chau. Faltan las piernas y el hígado. Claro. Bueno. Ya estoy, chau, chau, adiós, siendo. Me despido. Cierro el Facebook. ¡Qué feo! Ay, estás no. muriendo y te quedó el Facebook abierto. No hablemos del tema morir y Facebook porque es un tema fuerte sí, del mundo moderno que la verdad es triste. No lo toquemos. No yo lo toquemos. Soy encargado, perdón. Lo voy a. Justo eso de lo que vos no querés hablar, tipo el psicólogo. te digo, me encanta cuando alguien se muere denunciar en Facebook que esa persona se murió. Ay, nunca me pasó. Lo he hecho nunca tuve el... como 3 o 4 veces. Mirá qué bien, qué raro, qué interesante. El enterrador de Facebook. Sí, sí, sí. Tengo como una línea directa con la parca. ¿Y qué? ¿Vos llamás a tengo Facebook? La, no, no, tengo la teca porque ya sé cómo se hace. Tenés que hay como una página especial donde pones el link de la persona que se murió y tenés que poner. Te lo voy a hacer a vos. El link. No, se puede así nomás. Porque tenés que poner el link de, por ejemplo, el diario El Día que dice que el anuncio. Bueno, publicamos fúnebre. El diario El Día. Claro. No. Bueno, voy a empezar a usarlo para. Pero es como una responsabilidad, porque no me gusta que quede como muy abierto el Facebook cuando alguien se murió. Entonces, y te aparece como en memoria de la persona que se murió, pero no te aparece, por ejemplo, que le podés mandar un mensaje directo. Flores. Facebook te debería dejar mandar flores a su Facebook. O una corona, claro. Un perrito. Bueno. Otras causas para convertirse en un fantasma es haber atentado contra tu propia vida o la vida ajena. Este tipo de personas se ven atadas a este mundo como parte de su castigo. ¿Estamos? ISIS, la gente de ISIS, por ejemplo. Claro. O los que se suicidan, esto ya es más. Claro. Según unas normas católicas clásicas. Son espíritus que están a un nivel muy inferior y son muy negativos. Lo mismo sucede con las personas que han sido viciosas o abusadoras. Atención. Abusadora. Una vez conocido este tema, ya les podemos empezar a decir. Cuando un fantasma está en casa, los posibles hechos que puedan ocurrir en sus hogares. Sí. Mirá. Por ejemplo. Hechos para comprobar que uno tiene una presencia fantasmagórica en su hogar o casa. La temperatura baja constantemente. Eso es mi casa. En mi casa la temperatura baja constantemente. O sea que cada día es más baja hasta llegar a un grado de congelación. Sí. El hogar mantiene una temperatura de acuerdo al ambiente. Sin embargo, en ocasiones, cuando existe una presencia espiritual, la temperatura del ambiente baja bruscamente. Un frío. Cualquier persona podría decir, uy, qué chiflete. Y no. Juan es Carlos está calma. Clavado de hace 3 días. Esta me encanta. No te sientes solo. Hay momentos que sentís que hay alguien. O sea, vos vivís solo. O estás solo en tu casa. Sí. Y de pronto sentís que no estás solo. ¡Qué cagazo! ¿No? Alguien hay. Hay alguien. Y sentís que alguien te está observando. Eso puede ser un signo. O sea, que vos sientas que hay alguien que te está mirando. O que sentís una presencia en esa habitación o en esa casa, es una señal de que hay alguien. El argumento es medio flojo, pero puede llegar ser. A producir el miedo, que es el combustible de los fantasmas, me parece. Si uno no tiene miedo, no hay fantasmas. ¿Ustedes, si perciben que hay un fantasma, le hablan o lo ignoran? Ay, depende. Yo si realmente creyera que hay un fantasma, tendría que encarar algún tipo de relación. Yo viste que soy más de hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Has hablado con fantasmas? Me parece que cuando era chiquito. Es que vivía muy solo. Cuando estás muy solo, te inventás algún fantasma. Las luces de varios lugares se encienden o apagan solas. Esto, por favor, Dios, que no me pase nunca porque yo me muero. Ya me pasó y me cagué hasta las patas. Sí, es terrible. Después me di cuenta que estaba roto un coso, pero... Por favor. No solo ocurre en las películas de Hollywood. Los seres espirituales pueden controlar distintos tipos de energía, como la energía eléctrica. En el verano me pasó. Energía eólica también. Y darnos un mensaje para comunicar. Casa en la costa, primera noche. Estamos durmiendo. Mi amiga y yo. Voy a apagar la luz. Interruptor, tic. No se apaga, prendida. No. Me dio miedo. Como tiki tiki, la del ¿no sería cuarto otro encima. El interruptor? No, era ese, se había roto en ese momento. Pero me quedó la luz prendida. Y anunció algo malo, el otro día nos robaron. Si tienes animales pequeños como aves, mueren constantemente si hay un fantasma en tu casa. Sí, o sea, vos te compras un ave, muere constantemente el ave. Revive el ave muere constantemente en una muerte que no termina de ser. Sí, otras mascotas gruñen o se enojan en un lugar específico. Uy, estoy jugado. Con el gato que tengo estoy jugadísimo en la presencia de fantasma en mi casa. Claro, un gato o un perro que le gruñe de repente a la nada. Sí. Canterville. Bueno, después hay aromas, escalofríos recorriendo tu cuerpo. Ya que hablamos de cómo hacer para reconocerlo, cómo hacer para echarlo. Sí. Cuando trates con el fantasma, ten confianza. Como los animales, se supone que los fantasmas reaccionan y se alimentan del miedo. Como dijo Tristán, ya que hay del combustible. Pocos casos en los que un fantasma haya herido a una persona, lo que mayormente experimentarás será molesto y probablemente inquietante. Si hablas con el fantasma, usa un tono de voz directo. Hola, Jacinto. Eso no es un tono de voz directo, es todo lo contrario, claro. Un tono de voz directo. Hola, Jacinto. Como lo harías con un animal que se porta mal. No, escucha. Para mí hay que tratarlos con respeto, como hola, Jacinto, ¿cómo estás hoy? Te pido por favor que no me asustes a la noche. Sí, me parece bien. Me parece que estás teniendo un buen tono, sí, para fantasma. Serio, sí, pero no malo. Serio, claro. Pero no malo. Por favor, yo quiero dormir tranquilo en esta casa. Convivamos juntos los dos. Si te querés quedar todo bien, piola. Pero no me hagas asustar a la noche. Me pongo nervioso, no puedo dormir. Cediste demasiado en el si te querés quedar todo bien, piola. Porque ya el fantasma abrió la valija. Sí. No, pero por ejemplo, que esté en la cocina mientras yo duermo, no en mi pieza al lado, mirándome. Pero por favor, que no haga ningún ruido. Que no prenda las hornallas, que no hay. Ay, las hornallas deben ser una cosa que hacen los fantasmas. Número 2 para sacar al fantasma. Y este es un poquito polémico y traten de no hacerlo persiste a otras personas. Haz un exorcismo. Esto es específicamente para los cristianos. Atención, sí, oyentada, cambien de radio a una radio evangelista. Porque ya que un exorcismo significa echar fuera a Satanás y sus demonios. Eso es la razón por la cual es solo para cristianos. Sí. Si no eres cristiano, es muy probable que no te funcione. Pero los católicos también creen en el Satanás. El fantasma y cagándose de risa, vos haciendo el exorcismo, y dice: pero si vos no sos cristiano, me quedo, te cago. Y el fantasma también tiene que. ¿Que ser cristiano? Muchos requisitos. Averigua qué solución ofrece tu religión. Bueno, pues todas las religiones tienen formas de tratar con un tipo de mundo espiritual. Si eres cristiano, no hagas el exorcismo tú solo. En lugar de ello, ponte en contacto con una iglesia local. ¿Qué le pasa? Y estudia sus recomendaciones. Vos llamás a la catedral. Una desratización. Decir, disculpe, señor padre, pero tengo un monseñor fantasma. Monseñor Aguer. Llamás al monseñor Aguer. Vos le decís, tengo un fantasma en casa, Aguer. Si te caga de risa, te da bola, te manda a alguien. Te dice que uses preservativo, que no uses preservativo. ¿No podemos arrobar por Twitter y preguntarle? Después, cuando se fue el fantasma, tenés que limpiar la casa, como decía Santiago. Hay que quemar salvia o cedro, porque se dice que ayudan a limpiar la energía negativa, y quemar inciensos se considera una fuerza de purificación en muchas culturas. Y después haz sonar una campana en cada esquina de tu casa. Eso me da más miedo de fantasma. Se dice que esto sirve para romper las energías negativas y fomentar las positivas. A mí me gusta también ventilar. Rápido, un ping pong de fantasmas célebres en la Argentina. Pará, rápido pimponazo. No. Lento, Manuel, por favor. Bueno, en La Pampa. En concreto, en Carro Quemado, el fantasma de un coronel a caballo que galopa a buscar sus soldados muertos por los indios se aparece de vez en cuando. En una vivienda situada en Neuquén, en la Patagonia Argentina, se producen extraños incendios repentinos que ni los bomberos han sabido explicar. No, son los mapuches. Y se han observado también espectros. El Boeing 747 matrícula LBMLO, conocido por todos como Malo, porque es MLO, MLO por sus siglas, fue el segundo jumbo incorporado por Aerolíneas Argentinas en 1979. Lo que sucedió es que este avión fue vendido a otra aerolínea que se llama Flying Tigres. Flying Tigres, qué raro. Regresó a Aerolíneas hasta que a mediados de 2001 la fecha fue dada de baja. Las historias coinciden en que un auxiliar de vuelo, azafato tripulante, tenía un afecto muy especial por esta aeronave en particular, pues según decía había nacido el día de la Virgen María. Afectada por una enfermedad terminal, cuentan que pidió volar en el MLO durante su último mes de trabajo. Tras el último vuelo falleció a las pocas horas. Meses después, cuando este avión estaba siendo revisado en los hangares de Seiza, los hangares de Seiza es un lugar perfecto para un fantasma. Sí, una figura muy borrosa y transparente se les apareció a dos mecánicos en la bodega trasera de carga. En otra oportunidad, el personal de limpieza escuchó ruidos en primera clase y uno de ellos vio parada en la mitad del pasillo una figura humana con uniforme de azafata de la empresa. El cagazo. Me parece muy mal que los fantasmas se metan en los aviones. No es lugar. Qué cagazo. Extrema seguridad tiene que haber. como Vikis y Politakis después puede aparecer. Claro. A partir de ahora. Vikis y Politakis. No, Vikis y Politakis es el fantasma. No, soy así, te dice ella. Y no era fantasma. A mediados de 2001. Epa. El MLO dejó de volar para siempre y quedó a la intemperie en Ezeiza. La historia final indica que cuando comenzaron a desmontarse los motores, 5 mecánicos escucharon fuertes ruidos dentro de la bodega delantera y en el fuselaje. Fuselaje también es un lugar para fantasmas. Ojo, ojo, desde tengo una grúa, una. Dicen haber visto una azafata caminando por el pasillo contrario a los ventanillos. En el cementerio de la Recoleta se cuenta que siempre por las noches se pasea un fantasma ante las tumbas de la familia Duarte, donde están los restos de Evita Perón. Duarte. Los colegios también son lugares para que haya fantasmas. Por ejemplo, en Corrientes, el edificio de la Escuela Normal Juan Pujol, que es una antigua construcción señorial, han visto por las noches a una bella joven vestida con un largo traje de encaje blanco y capa de pana roja. Pana, que es la productora de Mañana Mejor. Recorriendo los pisos y escaleras de mármol, en la mano una vela encendida. Ante las primeras luces del alba, la misteriosa criatura desaparece, se desvanece. Una cosa es sentir un fantasma, pero otra cosa muy distinta es verlo. Sí, qué bravo cuando el fantasma eso, tiene cosas como una vela, tiene un vestido, le falta una parte del cuerpo. Atención, llora. Otra historia de piel de gallina. Es típico de una casa, ¿no? Como que tengo un pasillo y ver pasar a alguien. Ay, y después no, la gente no, se acostumbra, no, no. Dice, a veces acá veo pasar a alguien. Como la gente que se despierta y ve a alguien sentado en su cama. No, eso... No. No, terrible. En distintas ciudades de la Argentina circula una leyenda urbana de un joven que concurre a una fiesta nocturna, conoce a una bella muchacha de vestido blanco y la invita a bailar. Se enamora instantáneamente, se ofrece a acompañarla hasta su casa y le presta su abrigo para protegerla del frío. El día siguiente, el muchacho vuelve a su casa y los padres le informan que la muchacha murió 1 o 2 años antes. Como el enamorado no entra en razones, los padres lo llevan al cementerio para que se convenza. Y sobre la lápida descubren el abrigo prestado por el muchacho. Me encanta esa historia. Qué fuerte. Sí, pasa siempre. Aparte incluye necrofagia. Lo cual ya lo... No, pero no se la garcha, ¿eh? ¿Necrofagia es? Ah, necrofilia. Necrofilia. Necrofagia es morfarse. Se lo comió. No, no se lo come. Bueno, metafóricamente. Sí, me comió un fantasma. Me comió un fantasma. Bueno, oh. Malísimo. Escuchamos otra canción de Fantasmas, America Ghost Dance, de los Red Hot.

Okay. Ya llega el diario del tercer mundo. Sin intro, dale, empezale. Elisa Carrió, si gana Daniel Scioli, va a gobernar Carlos Zanini. Zagni. Zagnini. Carlos Zanini. La precandidata presidencial, Elisa Carrió, advirtió sobre la fórmula del oficialismo e insistió en comparar al secretario de Legal y Técnica con el dictador soviético Joseph Stalin. Joseph Stalini. La diputada nacional de la coalición cívica y precandidata presidencial por el Frente Cambiemos, Elisa Carrió, retomó sus advertencias sobre la fórmula del Frente para la Victoria para suceder a Cristina Kirchner en la presidencia del país. Estoy leyendo como el Mitre informa primero. Sí. Durante un acto en La Plata, Carrió clamó: si gana Scioli, va a gobernar Zanini. Zanini es estalinista y no maoísta, como muchos dicen. Ojo. Atención a la diferencia. La distinción ideológica. Es una persona que quiere destruir las instituciones democráticas y la vida de la mitad de los argentinos. Pero. Acá, no, ella es increíble, me encanta. Igual Stalin. Bueno, la mitad. Bueno. Eso, le ganó a los nazis. Ojo con Stalin. Zanini le va a ganar a Chile. Hay un oyente de este programa que es fan de Stalin. Sí. Y lo invito a que exponga sus argumentos en Twitter. Es otra persona a la cual se podría decir, atención, no es maoísta, es estalinista. Sí, sí. Acá en La Claramente. Plata... Y no es Zanini. Acá en La Plata se escondieron muertos cuando fue la inundación, dijo también Elisa. No hay opciones ambiguas en estas elecciones. Solo existen dos opciones. Aquellos que quieren vivir bajo el imperio de la ley democrática y social. No, no, muy aburrido. O aquellos que quieren hacerlo bajo el manto de la persecución y destrucción. Yo. Quiero vivir bajo el manto de la destrucción y la persecución. Bajo el manto me remitió directamente al manto de la invisibilidad de Harry Potter. Yo les pido, yo lo que les pido, agregó Elisa, es que no me saquen la espada en octubre para poder seguir luchando por recuperar la república. ¿Cómo llega? Primero tiene que llegar octubre. No, en realidad yo lo interpreto como que octubre no llega, pero que no le saquen la espada como para que le den un cargo. Llegase a resultar electo el Mauri. ¿Y de qué la podemos poner a Lilita? Por ejemplo, si ganamos nosotros. Y seguro va a ser secretaria. No, no va la a ser nada, porque después cuando gane Macri se va a pelear con Macri y va a seguir luchando desde la trinchera de... El cedronar le pueden sí. dar. Con el... sí, le pueden dar el cedronar. El gobierno nacional va en un camino en el que están acelerando, pero en curva descendente. Una metáfora difícil. Una rana. Y dijo estar ocupada en la Alianza Nacional de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica, que integra el Frente Cambiemos de Cara a las elecciones primarias. Cualquiera Cambiemos de Cara, se llama el Frente. Cambiemos de Cara. Ah. Cualquiera de las frases que tiró podría haber sido un título. Es que es No sabes cómo decidirte. No, y después tiró una que es a Scioli lo violan y no dice nada. ¿Cómo es? Que sí, que Scioli es perfecto para violarlo porque no dice nada. No, terrible. Recarajo. Sí. Yo creo que ella se sienta, tira títulos y después los periodistas se juntan todos y se los reparten. Uno para cada uno. Sí. Yo quiero el de Scioli violado, yo quiero el de Zanini maoísta. Qué bien, ¿eh? El Frente yo Cambiemos. El de la espada. El Frente Cambiemos de Cara. Masacre de turistas en una playa de Túnez, 37 muertos. Hombres armados dispararon contra la gente en un complejo hotelero en Susa. Sospechan que se trata de un golpe coordinado con el ataque en Francia a una planta de gas. Varias personas perdieron la vida en un tiroteo en la localidad turística tunecina en el puerto de Cantagüí, en Susa, en el sur del país. Susa. Está bien perder la vida Susa. En vacaciones. Y no trabajando. Sí, pero no sé si que te ¿Qué preferís? ¿Que te parta el rayo como acá en Hessel o que te mate uno de estos terroristas? A mí, yo prefiero el terrorista. Porque lo de uno de los terroristas. El rayo es medio pelotudo, te sentís. como medio sí, porque sí, sí. Sí. Que el te rayo... mate un rayo es una muerte muy estúpida y desagradable para tener. Pero el rayo no tenés que soportar primero que el terrorista mate a 36 personas al lado tuyo, gritos, ¿y pero si te manda miedo. Primero? Bueno, eso es una... A mí me gustaría parte. Para ver cómo funciona el terrorismo. Pero para eso pues, comprate el Le Monde Diplomatique. Ah, pero en vivo, en directo. Por ahí grabar ahí algo con el celular y después mandarlo a... Está bien. Según las primeras versiones, hombres armados abrieron fuego contra turistas en una playa frente a un complejo hotelero en Susa, dejando al menos 37 muertos. Las víctimas serían visitantes extranjeros, británicos, belgas y alemanes, y una irlandesa. Se teme que también haya franceses y españoles. ¿Se teme? ¿Por qué se teme que también haya franceses y españoles? Susa es una de las playas más populares de Túnez y atrae a turistas de Europa y de naciones vecinas del norte de África. Aún no se ha establecido la identificación de las víctimas ni su nacionalidad. Entonces, lo que acabo de decir, es tómenlo con pinzas. Y no fueron varios hombres armados, también. Sino que fue un hombre armado. Según La Vanguardia, otras 90 personas estarían heridas y uno de los autores del ataque, que llevaba un Kalashnikov, que no sé qué es un Kalashnikov, una ametralladora, un AK-47. Son esas que soviético. Tienen como una tira así de... Un cachito de madera tienen. Un cachito de madera en el, la culata. Pero no, en la culata no, en el cargador. Yo quiero saber si tienen sí, esa sí, tira de balas sí, así que no, se no, compra no, como... No, no, no. Es una ametralladora. Eso es más Duke Nukem. Ha muerto él, va... Tras intercambiar varios tiros con la policía. Intercambiar. Che, te paso este. Vos, este no lo tengo. Late, late. Dos o tres hombres entraron con fusiles en el hotel y abrieron fuego contra las personas que encontraban a su paso. Dijeron testigos que se encontraban en uno de los hoteles. Logramos salir corriendo y nos escondimos en la habitación. Íbamos a bajar a la calle y oímos gritos y avisos por la megafonía. No salgan. ¿Cómo decís? ¿Cómo avisás? Terrorista, terrorista. Chicos, les quiero decir que están cagando tiros a todo el mundo que baja. Tranquilidad, le voy a pedir tranquilidad, que no salgan corriendo, pero hay un atentado terrorista que se está produciendo en el acto. Los ministerios de Interior y Exteriores han puesto en marcha el protocolo de actuación en estos casos. Iremos informando las novedades, informó el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Me ponen nervioso ustedes. Son ustedes. La es jornada de este viernes viene marcada por el atentado islamita en Francia con un hombre decapitado y varios heridos. Ese chabón estrelló un camión contra una fábrica. Buscó al jefe, lo decapitó y se sacó una selfie con el celular y la mandó por WhatsApp a una otra persona. ¿Al de ISIS? Sí. Mirá vos, che. El terrorismo 2.0. Bueno, y también un sospechoso ha sido detenido. Bueno, ¿qué opinamos del terrorismo? No sé, ¿sabes? No sé. No sé si hay que hacerse medio el capo y decir, uy, ¿cómo? ¿Qué onda, Occidente? Te la están dando, ¿qué pasó? Todo lo que sembraste, estás cosechando tu siembra, Occidente. O decir, che, qué mal, es un desastre, hay que aunar fuerzas. La debacle civilizatoria. Entre el mundo soviético y Estados Unidos para derrotarlo. Las luchadoras del Kurdistán. Claro. No sé. ¿Usted qué piensa en el terrorismo? Yo pienso que está mal. ¿Te parece que el calificativo terrorismo vale? ¿Terrorismo sí. político no estaría bueno? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque tiene razones políticas para actuar. Sí. No son solo terroristas está bien. Fanáticos. Sí, sí, está claro, bien, sí. Está bien. Igual son medio religiosos, en realidad. Claro, es más religioso, me parece. Una mezcla ahí. Bueno. Bueno, pero un como saludo a la familia de todos los muertos. Para mí como parte de un proceso más amplio. Como uh-huh. parece que el terrorismo es una problemática sola y aislada. Y no es. No, claro, no, no, claro. No es eso. No, también es como esto de poner todo en una misma bolsa. La guerra contra el terrorismo, ¿no? Eso es parte de lo mismo. Llamar terrorismo a claro. una entelequia donde entra desde el periodista santiagueño que le aplicaron la ley antiterrorista, los de ISIS y Fidel Castro. Claro. Se está dejando de usar el término yihadista. ¿Vieron? ¿Ah, sí? Al menos en esta nota no apareció y no lo escuché estos días con toda esta movida que hubo. Que la yihad es la guerra santa. La guerra santa del yihadista es el guerrero santo. Me gustaba el término. Igualmente seguramente sea injusto o no exprese toda la complejidad del caso. Vamos a escuchar a Charly García. Es otra canción de Fantasmas y se llama Los Fantasmas. Un fantasma para un fantasma. We'll be right back. Los fantasmas no existen, eso es la verdad. Mira lo que me diste y nadie es feliz. Los fantasmas no existen, la vulgaridad. Los fantasmas se visten con ropa del más allá. Podés vivir. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar, como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. Intensifican campaña para reciclar el aceite usado. Suman un nuevo centro de recepción en el comedor universitario de 50 entre 115 y 116. El objetivo es reciclar el aceite usado en las casas para evitar el vuelco en los desagües y su obstrucción. ¿Quién es el sujeto tácito en esta noticia? Si hay un desecho difícil... Ah, no sé, a ver. Si hay un desecho difícil de manipular en las viviendas, es el aceite usado. ¿Qué hacen ustedes con el aceite usado? Lo tiro un rinconcito del patio. A mí el aceite usado me queda en la, adentro de las papas fritas. No es más usado, pero me lo como. Lo usás. Claro. Lo tiro por la piletita. No, error. No, es lo que error, no tenés que hacer. Que no hay que hacer. ¿A quién estoy afectando? ¿Los pingüinos empetrolados? No, se te tapa todo. No pasa nada. Pingüinos empetrolados mueren por aceite usado. Se enaceitan. En muchos casos las familias los vuelcan en lugares no permitidos como los desagües. ¿No permitido por quién? ¿Dónde está el sujeto que no aparece en esta noticia? Y en otros los tiran en envases junto con las bolsas de residuos. Pero es difícil que se lo lleven los recolectores. El recolector te mira y te dice, yo esa bolsita de aceite. ¡Abre! No te la llevo, que me disculpen. Otros lo colocan dentro de las bolsas poniendo en riesgo a quienes manipulan los desechos. Ante ese panorama, simplemente en algunas dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, la recepción del aceite usado de las familias de la comunidad educativa para luego reciclarlo. ¿Cuánto tiempo le tenés que dedicar a la basura? Primero la tenés que lavar, después lo de la bolsa verde, después la otra negra, que tiene diferentes horarios, y encima el aceite ponerlo en una botellita. Desde esta semana se suma un nuevo centro de recepción en el comedor universitario de 50 entre 115 y 116. El programa Recuperamos, de gestión de residuos sólidos urbanos que lleva adelante la Universidad de y la ONG Nuevo Ambiente, sigue avanzando y este caso se amplía incorporando a partir de hoy un punto de recepción. Ya lo dije como 5 veces. En este caso, desde la Prosecretaría de Bienestar Universitario y Nuevo Ambiente... Mirá. Están haciendo cosas con la ONG Nuevo Ambiente que logró ponerle su nombre a la Prosecretaría directamente. Cálmense, chicos. Se comunicó que a partir de hoy, en una primera etapa, los estudiantes, docentes y no docentes y comunidad educativa podrán llevar al comedor universitario. ¡Oh, dale con el comedor universitario! Entre 115 y 116, el aceite vegetal, usado que utilizan en sus casas en procesos de frituras, debiendo estar envasados en botellas bien cerradas para evitar el vuelco. Bueno, el aceite es retirado por una empresa dedicada al tratamiento y recolección. La correcta disposición del aceite vegetal usado, ABU. Aceite vegetal usado, es ABU. ¿Qué hacemos con la ABU? Che, pero tenés que llevar el ABU a la universidad, las pilas al contenedor de pilas que está en Plaza Italia. ¿Y qué? ¿Separarla? No. ¿Y después qué pasa con eso? Para mí es toda una farsa. Sí, para mí también. Después juntan todo, lo llevan al SEAMSE. Una bacha gigante y lo tiran ahí, blum, blum, blum. Lo pasan por un colador y lo llevan al McDonald's. Mirá si me utilizan después el aceite. Che, y... dicen que reciclarlo, o sea que esto puede ser aceite para seguir siendo usado. Y capaz que lo usan para darle de comer a los chanchos. A los 30 en la casa paterna, contención y ahorro. Mira, para vos, Tristán. Es que es de un fenómeno que crece. Estoy muy interesado en esta noticia. ¿Qué pasa? No, justo que vos nos das... Bueno, no importa. Según el censo, casi el 20% de los argentinos y argentinas de entre 35 y 30 años... Entre 30 y 35 años... Bien. Aún residen en la casa paterna y materna. Esto es para sentirme acompañado, porque la verdad es que las personas que conozco, pocos quedan. Santi, ¿qué edad tenés? 27. ¿Cuántos años me quedan? 3 años para no caer dentro del universo que incluye esta nota periodística del Diario de la Nación. Una de las cosas que más disfruta Dulio Marucci. ¿Quién es? Dulio Marucci. Es escuchar música bien Dulio fuerte. ¿Dulio se llama? Música Duilio. Bien fuerte escucha Duilio. Yvette Sangalo, Claudia Leyet y toda la samba y el axé brasileiro de Bahía. Para mí, de esos tipos que trabajan de ir a bailar a los cumpleaños de 15. No, y son artistas brasileños. Lo voy a buscar en... Yo pensé que eran otras personas que vivían también con su familia. No. Yvette Sangalo y Claudia Leite. Lo voy a buscar en Facebook. Y toda la samba y el axé brasileño siguen viviendo con sus padres. Son los artistas bahienses que escucha Duilio, que se impregnan en las paredes de su habitación como el Como el aceite. Por estos días, subir el volumen lo llena de una ansiedad desconocida. Está entusiasmado. Porque pasa, en marzo próximo, Duilio se muda Tengo solo. Tengo un amigo en común. Lo estoy buscando en Facebook. Qué sí, bárbaro. Porque es de La Plata. Deja la casa de sus padres por primera vez a los 32 años. Es un chongo, chicos. Tiene... tiene cara de se le impregnó la música de Bahía en las paredes de su habitación. Debe trabajar de eso que digo yo, de bailar en los cumpleaños de 15. ¿Se trabaja eso? Me podría haber ido a los 25, después de que abrí mi local. Sí, qué vivo. Tiene un solarium a 10 minutos del centro de La Plata, pero no quise. Siempre estuve muy cómodo con mis viejos. Según el último censo, casi el 20% de los hombres y... ¡ah, mierda! Sí, los músculos que tiene Duilio. Casi el 20% de los hombres de 35 años se declara hijo del jefe o jefa de hogar. Índice que fue aumentando, era el 10% en los años entre los 70 y los 90, el 15% en 2001. Los estudios marcan que se debe a dos transiciones claves en la vida de las personas en sociedades que van cambiando, culturas y dinámicas propias. Por un lado, el pase de la educación como actividad central, cuando antes lo era el trabajo, y por otro, las dificultades para adquirir una vivienda propia, claro que sí. Te define en el 2000, las personas se realizan a gusto personal sin seguir estructuras. Esta boludez, ¿quién la está diciendo? Me encanta, es muy de psicología social. Miranda lo dice. Aumentó la esperanza de vida y por lo tanto hay más tiempo para cumplir los gustos personales. ¿La banda? Sí, en la banda Miranda. Una canción tiene que ser. Yo te daré lo que podemos hacer. Además, y esto no es menos importante, puede ser la clave, el proceso de inserción laboral es mucho más dificultoso para los jóvenes. En general, las primeras ocupaciones son de mucha inestabilidad, de alta rotación, los call centers o los puestos de atención en comercios dan cuenta de esto. Igual se hizo la buena vida este Duilio. Dijo, pude ahorrar plata para visitar varias veces a mi mejor amigo que vive en Brasil. Bueno, tampoco está. Tiene una foto de portada con la camiseta de Brasil, Duilio. Comprarme un auto de 200 lucas. Antes te compras una casa. Ah, sí, te lo dice. Tienes un... A ver, Duilio. No. ¿Tenés un auto de 200 lucas y vivís en la casa de tus viejos? ¡Qué ahora pelotudo! Si Twitter lo voy a... Debe estar escuchando la radio, Duilio, porque esta radio es muy escuchada en la ciudad de La Plata. Sobre todo por gente que tiene solarium. ¿Puedes averiguar qué auto tiene, por favor? Hay otro caso. Si tiene que poner un poco las pilas. Estamos hablando de Nieves Solís. Qué raro que te stalkeen en la radio. Porongue. Nieves Porongue, Solís. No. Progenes. ¿Pero de dónde son esta gente? Esta gente no es de acá. ¿Por qué fue a la Alianza Francesa a hacer las entrevistas? La periodista de la Nación. Se acaba de mudar con su novio y desde su experiencia en la casa de sus padres, donde vivió sus 30 años, cuenta más o menos lo mismo. Desde que era chica, soñé con vivir sola, mi espacio, laburo, me compraron 200 lucas, soy medio pelotuda. No tenía necesidad real de irme, ¿por qué iba a obligarme? Estoy muy cómoda, gastar plata en alquiler. Bueno. Estos casos me parece que no son de difícil inserción en el mercado laboral, sino que son más de preferencia, paja y boludez. Ah, este es el de Pedro Palazzani, sí, mirá. Pedro Palazzani es fotógrafo. Qué apellido. Tiene problemas con la drogadicción, ¿no? Palazzani. ¿Cómo le da? Palazzani es fotógrafo y tiene casi 45 años y vive con su padre cerca de La Pampa. Una cosa es tener entre 30 y 35 y otras 45, se te fueron 10 años. Casi 45 no se puede disimular con un casi. Cerca de La Pampa puede ser Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba y no sé qué otra cosa. Cerca de La Pampa es como muy abstracto, puede Pedro ser cualquier Palazzani lugar de la República Argentina. Pidió preservar su ubicación geográfica. Los dos están divorciados. Atención, padre divorciado, hijo divorciado, viven juntos. Los alquileres en Buenos Aires son muy caros, por eso vivo en La Pampa. Ah, ha vuelto. Cerca de La Está Pampa. Como de vuelta. Volví con mi padre. Volvimos. Ya tenés título para la vida, volvimos. Y son los dos, padre e hijo. A una casa con jardín, él tiene su espacio y yo el mío. Recibo a quien quiero y él también. Pero es un caso totalmente diferente. No siento presiones para irme, por ahora no quiero hacerlo. Claro, irse y volver no es lo mismo que vivir con quedarse hasta los 30 y pico. Yo respeto sus horarios de comida y de silencio. Él mantener la casa limpia. Lo puso a limpiar al Conchita. Lo hace limpiar y también le hace cocinar, pero lo respeta que cocina a la hora que quiera. Genial, no hace nada él. O sea, respeta sus horarios de silencio y sus horarios de comida. O sea, vos comés que yo te respeto. Ahora, limpiame toda la casa porque estoy fajo. ¿Vamos solo? Solo por honor al también ridículo apellido, vamos con el cuarto caso, que es Lila Iñatenko, de 32 años. También quiere vivir sola. Esta es la primera que quiere vivir sola igual. Pero sigue con sus padres en una casa de 130 metros cuadrados, claro. En Florida. Florida, Orlando. Sí, Vinieron los tres de Ucrania hace 14 años, cuando el general Kroll tomó el poder. Cuando ella tenía 18 años y son un ejemplo de la realidad de muchos argentinos. Ah, es ucraniana. Con la suma de nuestros sueldos estamos más cómodos que si me fuera por mi cuenta, por supuesto. No me angustia porque soy muy independiente y el departamento tiene 130 metros cuadrados. Bueno, estos fueron los casos. ¿Podemos averiguar qué auto tiene el salame este que vive por acá? Está internet mío a carreta. A ver, en información no lo puso. Bueno. Te lo debo, es del 83. 200 lucas. Está bastante bien, dentro de la gama media alta. Sí, qué sé yo. Qué fuerte decir en el diario. Sí, el precio del auto. ¿Cuánto cuesta tu auto? Señor Colorado Williamson, pone un poco de música de Joy Division. Esto es Dead Souls. FM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? El mundo de Trivi, nuestra columna sobre todo. ¿Cómo estás, Trivi? Bien, acá andamos. ¿Sobre qué es tu columna? Sobre, no sé. Así en general. En general, sobre cuestiones que suceden en la realidad, que se podrían... En el plano de lo real. En el plano de lo real, o sea que fantasmas adelantar. Acá no. Eso a los oyentes... A los oyentes, que es muy importante porque la mayoría de nuestras secciones no respetan realidad, eso. Claro, claro. La última vez destronaste a Blatter de la FIFA. Tengo mucho miedo de lo que pueda salir acá, porque el otro día, en el trayecto que pasó desde que terminamos la columna, ¿no? Sobre la FIFA y Blatter, sí. El trayecto que hay desde la radio hasta mi casa, que son más o menos 2 cuadras, renunció Blatter. No, si estaban con el TuneIn en la FIFA escuchando Radionauta y dijeron, después esta crítica demoladora, yo esta no la soporto. Esta no me la banco, así que tengo miedo de qué pueda pasar ahora, quién puede llegar, qué cabeza puede llegar a rodar después de esta columna. Tengo mucho miedo, pero bueno. Nos adelantamos, así que te dejamos adelantar. No sé si habrá un vínculo sobrenatural como lo que estuvieron charlando ustedes hace un rato entre estas columnas y lo que sucede. No, te pedimos por favor que respetes tu espacio y te mantengas del lado del plano, en el plano de lo real. Bueno. El contenido del resto del programa no es de tu incumbencia. Ay, bueno, perdón. Yo para que vean que lo escucho, que no vengo solamente está muy bien. A hablar, sino que escucho el programa como el resto de la programación. Muy de bien, alumno. Las cabezas que eventualmente podrían rodar serían cabezas griegas. Puede ser Trivi, porque sí, vas a hablarnos. Igual yo creo de lo que pasa allá. Algún alemán va a terminar. Ah, bueno, bien. No, bueno, la cuestión de Grecia está al rojo vivo, como sale en todos lados. Hay una cuestión de endeudamiento de la economía griega muy grande, un problema muy grande que aparece, medio se destapa una olla en el 2009 más o menos, 2010, que hay un cambio de gobierno, uh-huh, que larga lo que era larga el gobierno lo que era Nueva Democracia, que es un partido digamos de derecha o de centro derecha, y asume un partido histórico que es el PASOK, que es un partido de centro izquierda. PASOK. Y ya estaba endeudado la economía griega, pero ese nuevo gobierno descubre que había un fraude en unos números dibujados en los que se demostró que la deuda que tenía Grecia era mucho mayor de lo que parecía en los papeles. Sí. Y ahí se desencadena una crisis política y económica que sigue hasta el día de hoy. Lo que sucedía es que los chabones no decían cuánto debían a la Unión Europea, porque Grecia está en la Unión Europea desde hace un tiempo y su moneda es el euro, dejó de ser la moneda local. Claro, Grecia es un país raro porque tiene un peso geopolítico más importante del que tiene a nivel económico, uh-huh, y por eso estuvo desde un principio, estuvo muy metido en todo lo que fue el proceso de unificación que desembocó en la Unión Europea por una cuestión geopolítica, estuvo y está desde el principio, estuvo en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más allá de que mucho Atlántico Norte no hay en Grecia. Al contrario, pero bueno. Y siempre tuvo un rol muy, muy particular en ese sentido, porque está ahí nomás de Medio Oriente, de África, tiene una posición estratégica muy, muy importante. Está ahí nomás de los Balcanes. Para mí lo ponen para cancherear con que es la cuna de la civilización, con Sócrates y qué sé yo. Sí, pero se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Sí, bueno, hoy está es una primavera de la analogía berreta con todo lo que pasa con Grecia. Que fruto de la ignorancia, ¿no? No sabemos nada de la historia de Grecia más allá de lo que vimos en la película, claro, 300, verdad. O en, sí, o en del Troya siglo o en algo 3, más. 4 antes de Cristo para acá, no sé nada. Ni idea, entonces suponemos que está todo el mundo en túnicas. Con barbas. Claro. Debatiendo y al que se porta mal le dan cicuta como a Sócrates. Para mí se baja a Atenea y da algún consejo a los ministros. Claro, o manda a los caballeros del Zodíaco. Se arregla cualquier crisis. Es la carta secreta con la que cuenta cualquier gobierno griego. Un caballero del zodíaco. Entonces, griega, en la Unión Europea, agarrando euros y plata. Sí. Bardeando y ocultando los números. Sí, bardeando y, bueno, hay muchos que dicen que el problema empieza. Hay dos factores. Uno es la cuestión del endeudamiento a través de la compra de armamento. ¿Sí? Ah, mira Grecia. Y por esta cuestión estratégica. Y otra cuestión, el agujero económico que dejaron los Juegos del 2004, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que fueron un gran negociado de las constructoras sobre todo, y que eso supone, genera en general mucho endeudamiento público. Fíjense, si no Brasil, que ahora después del Mundial del año pasado, ahora está largando un ajuste brutal el gobierno claro. de Dilma, así que... Ahora se vienen... Los Juegos Olímpicos el año que viene. Sí, vienen los Juegos y eso va a ser más guita todavía. Sí. Te comes 7, igual tenés que hacer un ajuste rápido. Porque... Para que la gente hable de otra cosa. Yo, Trivi, soy un fan confeso de Telefe Noticias y ahí hacían un paralelismo entre la crisis del 2001 y... En Argentina, sí. La crisis griega de ahora o de los sí. próximos días. ¿Eso es tan así? ¿Es tan igual? No, igual no, porque comparaciones siempre tienen sus límites. Igual hay muchas cosas como para comparar, en el sentido que es una economía periférica, dependiente, que está atada a una paridad cambiaria que es bastante artificial. O sea, nosotros en su momento teníamos la paridad con el dólar y ahora ellos tienen el tema del euro como todo. Es una cesión de soberanía económica importante la construcción de la moneda única. Que fue todo un proyecto de ciertos sectores de la burguesía europea que bueno, generó eso. Es una cesión de soberanía en cuanto a no tenés más banco central, no podés manejar la moneda, no podés devaluar, y claro. eso te limita un montón de cosas. Claro, no termino de entender, te hago la pregunta medio como para que me expliques intuitivamente. Como que el valor del euro cabalga... En las grandes economías europeas, ¿o no? Sí. Como que esa lo tira a las grandes economías sí. europeas como Alemania, sí, Francia. Sí, sobre todo Alemania. Y los países chicos medio que tienen una moneda muy valorizada, pero que no pueden sostener con la producción de su propio país, ¿o no? Claro, hay una situación forma, rara ahí sí. y no la pueden controlar tampoco porque no pueden emitir ni pueden devaluar. Entonces tienen que ajustar, directamente tienen que bajar los sueldos sí. en vez de devaluar su propia moneda, ¿o no? Como pasó algo en España. Así, pasa algo así. A Italia, por ejemplo, era una economía que... tuvo una gran recuperación después de la posguerra en base a una producción industrial, sobre todo de manufacturas, que le vendía al resto de Europa a precios bastante competitivos, uh-huh. y la llegada del euro lo liquidó en ese sentido, le quitó mucha competitividad dentro de lo que es la economía de Europa. Claro. Bueno, entonces se desemboca toda una crisis muy grande donde se entra en esa espiral de la cuestión de del endeudamiento para pagar más deuda previa y el ajuste y los préstamos y toda esa cuestión. Eso sí es parecido a lo que pasó acá. Sí, sí. Y bueno, esa espiral de recesión, porque la que te lleva a un momento de recesión y de ajuste y de empobrecimiento muy grande de la población... bueno, la cuestión es que la recuperación, la reactivación económica no llega y no ha llegado, y si se sigue en esta espiral, en esta lógica, es muy difícil que se salga. La consecuencia política de todo eso fue una crisis muy grande de los partidos tradicionales y el ascenso de fuerzas más radicalizadas. Aparecieron los muchachos estos de Amanecer Dorado, no sé si se acuerdan. Sí, neonazis, ¿no? Que eran neonazis, y apareció un emergente muy, muy importante que fue Syriza, ¿sí? Como una coalición de partidos de izquierda que levantó un programa muy radicalizado para lo que es el contexto de Europa, donde después de la caída del muro hubo un consenso neoliberal muy fuerte, donde todas las fuerzas de izquierda radicalizadas cayeron muchísimo y las fuerzas socialdemócratas históricas se derechizaron un montón. Eso fue un fenómeno que pasó uh-huh. en toda Europa. Y bueno, esto de alguna forma es un quiebre. Cuando a principios de año gana Syriza las elecciones, fue un quiebre político en toda Europa. Y eso es fundamental para entender lo que pasa hoy. Porque concretamente es esta coalición de partidos de izquierda gana las elecciones con un discurso anti-ajuste, anti-políticas de económicas bien neoliberales de austeridad, anti-austeridad, diciendo bueno. No, ya se estaba en discusión la cuestión de la posibilidad de que Grecia salga del euro. Claro. Y ellos dicen, bueno, nosotros. No vamos a estar en contra sí o sí del euro, pero no vamos a seguir haciendo sacrificios de austeridad con la economía real griega y con el bolsillo de los trabajadores, básicamente. Y un poco en esta izquierda europea que va surgiendo, y en el caso de Syriza, como que la cuestión de su radicalidad también está en si cruzan esa línea y se van al carajo de la Unión Europea y del euro. Sí. Y hacen un país con soberanía económica, pero con mucha más debilidad en un punto y sin claro. soporte. O siguen ahí batallando contra la Troika, contra el FMI, el Banco Europeo y no sé quién más, diciéndole sí. no me surtas tanto por... Claro, la cuestión es que, a ver, existen esas posibilidades de decir, mandar toda la mierda y si nos vamos, volver al dracma, sí, en el caso de Grecia. Nombrazo, punto a favor para el nombre. Yo me iría ya si tengo la posibilidad de tener el dracma. El dracma. Es la moneda más antigua del mundo, fue, durante hasta que dio lugar al euro. Pero la otra estrategia es quedarse y hacer que esa crisis también la pague o se tenga que hacer cargo de la Unión Europea. ¿Y no pueden armar con un paralelismo tipo un patacón griego? Y sería volver al dracma. Sería eso. No pueden emitir moneda los cabones. No pueden emitir moneda. Porque la emite Europa entera. Digamos, hasta ahora no existe esa posibilidad. Que te paguen una parte en dracma, otra parte. Trazar un paralelismo con la crisis argentina en el momento que estaba esa disputa entre pesificación y dolarización. Porque había. No recuerdo. Yo estaba re ansioso. Porque estaba iba a pasar. Esa posibilidad de una salida a la crisis. Dólares. Qué raro. Claro. Va a ser todo. Yo pensaba. Qué raro. No, pero lo pensaba así, como que me gritan que tenía 12 años, qué sé yo. Era un bastante pelotudo a 12 años. Iba a la escuela, imagínense a un chico flaquito, chiquitito, que compraba con pelo largo. Las Pringles chiquitas, ¿se acuerdan que se vendían sí. en los buffets? Pero me imaginaba que iba a tener dólares en la billetera, me parecía rarísimo. Y me parecía que estaba en el fondo. Que no estaba raro, bien. No estaba de todo bien. En mi casa decían que era malo. Era malo. Bueno, está un poco. Se puede trazar cierto paralelismo en esa disputa. Y bueno, imagínense. O sea, vean las consecuencias de lo que es Ecuador con la dolarización. Sí. Que hasta el día de hoy tiene un problema de no soberanía. Puede no puede salir, claro. Entonces, bueno, no es joda largarse a eso. Pero yo creo que la gran virtud del gobierno griego es permanecer en la zona euro, permanecer en las negociaciones y trasladar el problema a todo el conjunto de la Unión Europea. Y ahí es clave la alianza del juego con otras fuerzas de izquierda que aparecen en Europa, como Podemos en España, ¿no? Exactamente. Yo el otro día lo escuchaba. Bueno, la cuestión es que ahora hay una serie de vencimientos de deuda fuertes que Grecia está diciendo que no va a acatar si le exigen nuevos ajustes. Y concretamente mandó a convocar un referéndum para. O sea, los vencimientos vencen ahora, esta semana vencen con. Ya el 1 de julio. El famoso default. Claro, entraría en default. Pidió una pequeña prórroga para hacer un referéndum y llamar a la población a que decida si acepta o no esos nuevos ajustes para poder tomar más deuda y volver a pagar. Sí, porque aparte es todo eso, es tomar, seguir tomando deuda para pagar deuda anterior, es una espiral. Le está tirando encima al poder económico europeo la voluntad del pueblo griego. Exactamente. Primero está buscándose espalda política para no quedar en bolas y que se le arme una rebelión o algo, alguna movida desestabilizadora. Segundo, está generando esa crisis más, digamos, llevando esa crisis que no quede encerrada en Grecia. Y la respuesta del establishment europeo, el otro día lo escuchaba Claudio Katz que decía, la política de Europa, del establishment europeo, no se puede entender si no es por una cuestión política que tiene que ver con torcerle el brazo a un gobierno rebelde, por así decirlo, y de esa forma condicionar a todas las otras expresiones políticas más radicales que están emergiendo en el resto de Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Grecia esta semana, la que viene? No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero lo más probable es que gane el no a esos nuevos ajustes y probablemente Grecia transite algún mecanismo de salida hacia el euro. ¿De salida del euro? De salida del euro. Pero es muy difícil de saber. En concreto, ahora en estos días ya hay el gobierno decretó un cierre de la actividad bancaria, es decir, decretó la imposibilidad de hacer movimientos bancarios para ya evitar, hay corralito. Claro, hay una especie de corralito para evitar que siga habiendo fuga de capitales, porque se está sacando un montón de guita de Grecia en estos días, y entonces el tipo está frenando eso. Y bueno, en el medio hay toda una cuestión geopolítica porque hace poco Tsipras, el primer ministro griego, se reunió con Putin y empezó a discutir la posibilidad de algún tipo de ayuda económica. Bueno. Y está el tipo como diciendo, bueno, en realidad te genero el problema porque además puedo buscar aliados en otros lados. Ya no puedo, ya no es salir del abismo, claro. Tirarse al abismo. No estamos solos. Claro, cualquier se puede nada al costado. Los griegos nadando al costado de Putin. Pasan como en los Simpsons y vuelve la Unión Soviética. Yo creo que está a punto de pasar. Es impresionante. Puede ser. Grecia fue muy crítica de las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia por la cuestión de Ucrania, por lo de Crimea, cuando se quedaron con Crimea. También por una cuestión de que Grecia le vende mucho alimento a Rusia y ahora no se lo puede vender. Y Rusia, bueno, está negociando con una cuestión del gas, está negociando la posibilidad de que haya un gasoducto nuevo que pase por Turquía y pase por Grecia. Eso le daría también un rol muy importante a Grecia. Entonces, bueno, hay ahí todo un juego geopolítico muy, muy complejo de ver. Pero la cuestión concreta es ese tema de que se está jugando si el perfil y la orientación neoliberal de la Unión Europea va a permanecer incólume o va a sufrir más dificultades. Porque, a ver, la cuestión de que salga... A ver, hay un problema también, que si Grecia sale del euro, siente un precedente muy fuerte para otras economías más débiles que están dentro de la Unión Europea, como Portugal, como Italia, que también pasó por una crisis muy fuerte hace poco. Ahora está un poco más estable, pero sigue en una crisis permanente. En un contexto también donde, por ejemplo, Gran Bretaña está convocando Cameron, que salió reelecto ahora hace poco. El gobierno conservador de Gran Bretaña está convocando para el año que viene un referéndum para ver si permanece, no en la zona euro, porque nunca estuvo, pero sí en la Unión Europea. Lo cual Mi mierda. Sería un revés político muy fuerte. Incertidumbre, derechas e izquierdas asoman en Europa. Bueno, sería para ponerle un poco de picante al siglo XXI. Exactamente. Está muy bien. Y no bien, tanto como el siglo XX, por favor, medio, que tuvo demasiadas guerras y totalitarismo. Pero habría que ver, ya cuántos años llevamos, habría que hacer la comparación, creo que... No, ya nos ganaron, el 14 estaba la primera guerra. ¿Estás todavía pidiendo una guerra en Europa? No. Digo que es bastante movidito el siglo XXI también. Qué polémico. En el medio apareció, rápido con sin esto sin que termino, lo llamen. Sin que lo llamen, apareció la opinión de un tal Domingo Felipe Cavallo. Lo tengo. Lo tenés uno pelado, cordobés. ¿Es cordobés? Es cordobés de la zona este de Córdoba, el corazón de la Pampa Gringa, un lugar que yo le tiraré una bomba H con todas las ganas, porque me parece una región nefasta del país bajo todo punto de vista. Atención, la zona este de Europa, de Córdoba, Córdoba, Santa Fe, por ahí, todo nefasto. Bueno, un saludo muy grande a la población de toda esa zona. Apareció este muchacho dando una opinión, diciendo que, bueno, Grecia, dice su artículo, Grecia, Europa aún pueden evitar que el corralito se transforme en corralón. Me encantó el título, me parece extraño. Entonces, básicamente critica la posición griega, dice que tiene que buscar, que el problema de que no se resuelva la cuestión es Grecia. Y que hay que buscar una salida ordenada a la crisis y que, bueno, que hay que consensuar y toda esa cuestión, esa terminología bien neoliberal, donde básicamente dice que la política de Grecia tiene que ser acomodarse a lo que está mandando la Unión Europea y que hoy el corralito que lanzó el gobierno está bien en el sentido que es una medida necesaria, parecía la que hizo él, pero dice que hay que evitar el corralón, es decir, hay que permitir que se controlen los ahorros, los pequeños capitales. Sacar hasta 2000. Claro, pero no, bajo ningún punto de vista hay que controlar los movimientos de los grandes capitales. Claro. Ahí está. Lo cual, bueno, ahí hay mucho para decir en términos políticos. Se aventura a decir que, bueno, en el referéndum va a ganar el sí, en el sentido de que va permitir que se impongan las condiciones que quiere la Unión Europea. Y dice, tiene una frase muy genial que dice: el pueblo griego parece intuir que la reintroducción del dracma, es decir, la posibilidad de salir del euro y volver al dracma, no va a ayudar, sino que provocará una muy injusta redistribución de riqueza y que costará muy caro en términos de la calidad de vida en el país donde nació la democracia. Sigue hablando igual. De analogías pedorras y atreviéndose a hablar de distribución de la riqueza. Claro, el problema es que en Grecia ya hay una distribución de la riqueza que es muy injusta y, claro. Y realmente la calidad de vida de la población se ha deteriorado muchísimo. ¿Sí? Hay estadísticas que hablan de un porcentaje de la población muy grande que vive directamente de las pensiones que reciben sus abuelos, o sea, los jubilados que están dentro de la familia son los que sostienen... Juguete. Claro, o sea, hay familias enteras que viven de la jubilación de los abuelos. Entonces, qué buena jubilación. Sí. Bueno, nosotros manifestamos todo nuestro apoyo con el y solidaridad con el pueblo griego y vamos a mandar el helicóptero del Tercer Mon para por allá. Por las dudas. Para votar por el no, para por sumar las dudas. Votitos. Por si hay alguien que se tiene que ir en helicóptero. También te agradecemos al licenciado Nicolás Trivi, que nos trajo su columna de todo. Y esperamos volverte a ver por acá muy pronto. Dale. Vamos a escuchar a The Ghost of Rock School de Bell and Sebastian y volvemos con más Le Tercer Monde. No soul to discern, at least no business of yours. You bear the vacuum of scars. She was put there to tempt you like the perfume of flowers. I've seen God in the sun, I've seen God in the street. God before bed and the promise of sleep. God in my dreams and the free ride of grace. I've seen God shining up from her reflection. I've seen God in the sun, I've seen God in the street. Before bed and the promise of sleep. God in the contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Every man has a flaming star. A flaming star over his shoulder. 12:48 en toda la República Argentina. Este es el programa número 129 de Le Tercer Mon por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Estoy stalkeando a nuestra productora Patti Mayonisa en Twitter y ayer tuiteó: estoy harta de las redes sociales y de vos y de la vida. ¡Qué furia! Oh. Si estás harta de las redes sociales, no lo uses para eso, claro. Para decir vos. Ay, estoy cansado de ustedes, estoy cansado. ¿Viste cuando Twitter dice ustedes? Basta, para la envidia de todos ustedes. ¿A quién hablás? Bueno, tenemos fijas. 5 fijas de las novelas argentinas, las telenovelas argentinas de las 9 de la noche. Qué bien. Por ejemplo, ¿qué novelas o qué fijas? ¿Qué fijas? Siempre la historia gira alrededor de una familia o dos. ¿Verdad? Con muchos personajes involucrados que se van cruzando entre sí. Entonces sale uno con una, otro con otro. Cosa que nunca pasa en la vida real. Tengo un problema. Ha habido como pequeñas variaciones de grupos de amigos, ¿no? Pero incluso también siempre derivan en familias porque se empiezan a casar y a tener hijos y qué sé yo. Igual la familia también te da la posibilidad de tener actores de distintas edades. Claro. Que es mejor que el grupo de amigos donde todos los protagonistas tienen 30 y no podés llamar ni a Mirta Burnelli. Ni a... Hay tres generaciones, ¿no? Las novelas. Están ni a Soledad Silveira. Claro. Que, como los jóvenes de 20, 27. Juan Leirado. Después están los que ya tienen hijos de 30 y pico. Y después están los viejos, pero no son tan viejos, son de 58, 59 o no. Como sí, esas tres generaciones siempre conviven. Es verdad. Aunque sean familias pobres o de clase media, casi nadie trabaja o nunca es parte de la trama su trabajo. Salvo cuando trabajan en una revista, por ejemplo. Pero nunca están trabajando. Claro, pero no es la de la 9 de la noche. Sí, la 9 de la noche era, ¿cómo se llama? La Lola. Gasolero. Las de underground suelen estar ambientadas en lugares de trabajo. Sí. Una revista, un canal de televisión, pero Gasolero, una radio. Estaba el taller de Panega, así que nunca laburaba. No igual, trabajaba, efectivamente, porque sería un embole. Pero también el personaje de 50 y pico siempre está en la oficina, porque ya es dueño de algo, sí, o jefe mal. De algo. Es que es parte de la... del estereotipo clase mediero de Suar, sobre todo. Suelen ser costumbristas, por lo que exageran todo lo que tenga que ver con fútbol, tomar mate, gritar en la cena. Gritan, etcétera. En todos lados, gritan en la cena, en el trabajo, en la calle, mientras toman mate, mientras todo lo que hacen en las novelas, que no es mucho, charlan y gritan. Y pasa, por ejemplo, que está haciendo el Mundial o un partido importante de Argentina de fútbol. ¿Y en la novela lo ven? Ponele. Sí, en algunas novelas sí. ¡Qué buena idea! Yo me acuerdo una vez que había en Gasoleros, que fue una de las últimas que yo vi, disparaban un cohete desde Cabo Cañaveral y lo vieron por, por la novela. El ARSAT. Che, qué bárbaro, Argentina. Espectacular. Esas cosas son espectaculares. Cielo. Y pasan mucho cuando la novela ya hace mucho tiempo que está al aire y graban todo ahí nomás y no saben qué mierda poner. El otro día que me dijeron que habían puesto en la de Entre Caníbales, habían puesto algo... Entre Caníbales es mala. Sí, habían Entre puesto algo del contexto. Se quejaban de la publicidad la, Zapirica, ¿se acuerdan? Emotion, de YouTube. No, de la del pro, esa que era del SIDA, con el cierre. Sí. Bueno, creo que Natalia Oreiro se quejaba de esa publicidad como diciendo, reprobable. Sí, se hacen ahí los políticos y meten algo, pero no lo meten derechito, lo meten como torcido. Claro. Se hacen como lo no es real. Entonces, el pueblo es imaginario, es todo como imaginario y le falta... como eso, hacerse cargo, que sea como el intendente de un lugar, que lo que pase sea más concreto. Claro. Está llamando igual a una novela en Canal 7, donde directamente miran la cadena nacional entera de Cristina. Por eso digan, tiene... Qué bueno que se use la cadena nacional. Qué bárbaro, la jefa que puso Zanini para controlar a Scioli. El rating lo mide tipo Canal 7, tiene rating nivel claro. Canal 7. Ahí si sí. Se plantea algún conflicto social o antagonismo de clase, se termina resolviendo con una historia de amor de por medio. Esto sí, es verdad desde totalmente. Romeo y Julieta, sí. Aparte. Es la historia del pobre que se enamora de la rica o viceversa. Los prejuicios de la familia rica que son sí. Superados después por la realidad de que es regauchita la piba. Exacerbados en novelas mexicanas como, por ejemplo, María del Barrio, Marimar, María Mercedes, todas hechas por Talía, ¿no? Muñeca Brava. Muñeca Brava, Cabecita. Muñeca Brava. Para novela, ¿no? Sí. Natalia Oreiro tuvo tuvo mucho ascenso social en las novelas. Es como que si vos no la convocás a Natalia Oreiro para que haga un personaje que asciende socialmente, la novela no funciona. No funciona. Es la movilidad social. Sí. Inclusive la última que hizo, también. Digamos, ahora están entre caníbales, pero antes había hecho una con Suar, donde también era de una clase social mucho más baja que Suar y se lo levantaba al dueño de Polka. Che, y también que eran vecinos. Como pasa con esas personas que están condenadas a ser de malos, sí. Como Fabián Vena. Grimau me parece que siempre es malo también, ¿no? ¿También hay sí. Gente condenada a ser de pobre? Sí, los negros. Y Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Claro. Belloso. Sebastián Estebanés, que además, bueno, más allá de su nivel de actuación, que ya lo hemos discutido en este programa, nunca hace de rico. Es verdad. Y ponele. Salvo en Ricos y Famosos. Si sos rubio, sos medio rico y como refinado, como Delía, por ejemplo, ¿no? Claro, Delía. El Delía rubio. Sí, Delía, sí. Medio. La verdad. Facundo Arana igual. Arana. Más grasón. Hace de reo. Más grasón. Y hizo de monje. De monje. ¿Qué? De policía. Seguro hacer varios. De monje sí. A Facundo Arana, ¿eh? Porque la verdad. Prohibido nuestro amor. Tu rol está muy lejos del monje. Bueno, siempre las mujeres quedan embarazadas o simulan estarlo para manipular a algún varón. Sobre todo las yeguas, que también es otro personaje recurrente. La yegua. Sí. La yegua la conchuda. Y eso sí se hace más en las novelas que en la vida real. Igual la gente se embaraza fuerte. Sí, no sé si simula embarazarse la gente. No para cobrar el ¿cuánto plan. ¿Cuánto puede durar la mentira? No, lo que pasa es que eso es de las novelas. En el mundo real nadie es tan tibio y todos se embarazan de verdad. Digo, le hago un pibe y me lo engancho para siempre a este imbécil que me gusta tanto. Ponle que en una novela hoy en día hay un embarazo accidental. ¿Se pone en la cuestión de no tenerlo? ¿Estás loco vos? No, no se puede hablar de eso. Viene el Papa Francisco... En canoa lo traen desde el Vaticano. Entra como Romay a la novela. Te ponen paren sobre todo. Su falta y te da un chirlo que te deja el culo colorado. El Papa colorado. Francisco tendría que hacer un cameo en alguna novela costumbrista argentina. Sí. Entra el Papa. No, porque aparte tengo. Le encantaría. Le encantaría. Y saldrían todos de los memoria. Medios. Sí, saldrían en. Las pérdidas de memoria te solucionan un agujero en el guión de toque. Siempre toque. Tiene que haber una pérdida de memoria en algún momento. Y cuando echan o se va o renuncia a algún actor que tienen que resolver, eso es sí, interesante también, sí, cómo lo resuelven. Aparte lo resuelven sin presencia muere. Del actor. Claro. O sea, puede ser presencia dentro de un cajón. Se mudó al Paraguay. En una cañonera. Siempre me dio pena cuando a un personaje le sucede un accidente y queda, por ejemplo, paralítico y el actor tiene que fumarse la silla de rueda por el resto de la filmación. A mí ejemplo. Me encanta eso. Me parece re injusto para el actor, como que de repente le dicen, che, ahora vas a quedar paralítico, está en silla de rueda. Otra fija. Pasa. Cuando hay un ciego, después tiene que ver en algún momento. No puede ser ciego toda la las novela. Las discapacidades son curables, toda discapacidad o enfermedad es curable en una novela. ¿Para qué? Y se curará. Sos ciego, no empieces a ver. Y si se cuelgan, capaz que en el último capítulo ve. Pero siempre la que... y ve primero a la persona amada, obvio. ¿Qué cantidad de conflictos se resuelven en el último capítulo? Yo creo que el 110. Todos, como escena por escena, se resolviendo un conflicto. Sí. Incluso cosas que no... Entonces yo, la última novela costumbrista así que vi de las nueve fue Son Amores, creo. Mariano Martínez. Y... Mariano Martínez, Nicolás Cabré. Creo que marcó como un hito, ¿no? Yo soy muy... Y siguen. Ahora hay una que se llama Esperanza Mía y que está Lali Espósito en un convento y canta. Ah, sí, no, con no, Mariano no, lo soporto, Martínez, no lo soporto. No en su mejor estado. Claro, ya fue, ¿o no? Está así... ¿Cómo? ¿Está gordo? No, no, no, todo lo contrario, está como muy flaco. Está como medio desgarbado, ¿no? Sí, sí, está para ser de enfermo, está más para ser de enfermo terminal que de galán. Pero además Lali Espósito está desgarbado y tiene un poco de barba rala. Está disfrazada de monja disfrazada, o sea, de disfraz de monja está disfrazada, o sea, como el de Bariloche, de disfraz ponele. De monja, sí. Menos creíble el disfraz de monja de Lali Espósito, qué bronca. Es como una novela de Cris Morena, pero a las 9 de la noche. Y ella además es re exagera todo, sobreactúa. Y es difícil que haya, bueno. Pero hay igual novelas de las 9, incluso con perfil, o las que tienen perfil más actoral, por ejemplo está Casero haciendo un buen rol, qué sé yo, son más de las 10. Ay, me gustaba Sin Código, la versión comedia, que estaba Casero. Con Nicolás Cabré, Suar me hacía reír mucho, chicos. Y Nancy Duplá. A mí me disculpe, Suar, gustaba esa novela. Suar me hace reír, es verdad. Y la rubia de bandana estaba. Virginia de Acuña. Virginia de Acuña. Tenía apellido brasilero. Ojo, Suar y la comedia. En serio. Ojo, Suar y la comedia lo bancamos. Siempre hace el mismo papel. Hace. Sí. Hace un papel. Hace, sí. Lo hace bien. Porque él pone la papota, sí. Nos reímos, sí, nos reímos. Pero aparte, siempre en comedia es casi el mismo papel. Jim Carrey, Ben Stiller, no me compares Franchella. Tampoco a Jim Carrey. Te comparo a Jim Carrey con Suar y sale ganando Suar. No. Sí. No. Vos porque lo odias a Jim Carrey. Sí, andá a comer lentejas, Tristan. No. No, me encantan las lentejas. Claro, sí. Buenísimo, me encantaría. Bueno, vamos al bloque. ¿Un bloque corto? ¿Falso bloque queda? ¿O no? Nos vamos, ¿no? Más. Hay nos cortina, vamos, hay cortina. Ponémelo a Frank. Bailemos. Me siento con un taxito. ¿Un taxista? Taxista. Ahora se abre así una cortina y baja Suar en smoking y al lado viene Griselda Siciliani con un tajo rojo que le llega casi hasta el final de la pierna. ¿Suar salía con Nancy Duplá o pasó en todas las novelas nada más? No, solo se la volteó, me parece, en la... ¡Epa! Bueno, en la tele son fiesteros, se acostaban juntos Suar y Charry. Bueno, ahí en Sin Código empezó el romance entre Adrián Suar y Griselda Siciliani. ¡Ah! Es verdad. Que hacía un gran papel Griselda Siciliani del secretario de Suárez. Lo que me llevo de Sin Código es traje con Adidas azules puestas. ¿De verdad? ¿No? Vestido de traje con unas Adidas azules. Está muy bien. Suárez o sí. El otro. Cabré. Cancherito. Yo voy a brindar por Suárez en la comedia. ¡Ay! ¡Me sacaste! ¡Qué bolazo! ¿Por qué esto fanatismo de repente con Suárez? ¡Aguante Suárez! ¿Qué es esto? Yo quiero brindar por... ¿dónde está? No encuentro el nombre. Yo voy a brindar mientras que Tristán piensa con el fantasma que fue mi amigo de pequeño. Yo por Duilio Mariucci y su auto de 200 lucas. Bueno, así nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Puedo tirar un último fantasma? Célebre. ¿Quedaste a las 10 de la mañana? Eso fue. ¡Qué manija! El fantasma... A ver... En la isla Botija, del Delta del Paraná, se aparece el fantasma de Rosario Schuster, que es una niña burguesa que se suicidó a principios del siglo XX en el arroyo homónimo, luego de quedar abandonada, o sea, seguramente cuando se suicidó no se llamaba arroyo Schuster, luego de quedar abandonada en ese lugar cuando su amante, un trabajador isleño con el que la joven había huido tiempo atrás, fue asesinado por el padre de esta. Varias personas refieren haberla visto emerger de las aguas, entre ellas un numeroso grupo de pescadores hacia fines de los 70. Una curiosidad, el espectro suele mostrarse casi exclusivamente en los días de carnaval. Eso no me asustó. Bueno, nos vamos a comer. Ahí va. This little town blue. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro este final! ¡Oh! Oh, no, I'm gonna make a brand new start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.